Hablábamos de Estados Unidos hace un ratito y aprovechando que Carlos Heller está probando el sistema, ¿qué te parece, Gus, si volvemos a tratar el asunto y le preguntamos a Carlos cuál es su perspectiva? Porque él es un seguidor de la política allí en los Estados Unidos. Me acuerdo cuando vino fundamentalmente a contarnos detalles de cuáles eran las propuestas de Bernie Sanders en su momento. Así que, Carlos, ¿qué es lo que estás viendo en Estados Unidos? ¿Es un momento de Estados Unidos de decadencia o en realidad es una foto y no hay que adelantarse a lo que vaya a ocurrir allí con Trump y lo que vaya a ocurrir con la hegemonía de Estados Unidos en el mundo? Contame. A ver, primero yo veía la foto esa de los diarios de Trump con la Biblia y creo que nunca más ajustada esa frase de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, porque está con la Biblia en la mano y dice que va a reventar a todo el mundo a palo y que va a poner las tropas en la calle y que va a reprimir y que se dio cuantas cosas más. La sociedad norteamericana, como pasa en general en el mundo entero, está dividida. Y las elecciones en Estados Unidos son siempre muy parejas. Gobierna un presidente que sacó menos votos que el que perdió, que la que perdió, pero que por el sistema de electores da una extraña combinación que sacando menos votos se puede tener más electores y entonces ganar las elecciones presidenciales. Yo tengo la impresión de que Trump le habla a su clientela. El racismo en todas sus expresiones, no solo con los negros, con los afros, con los latinos, con las distintas minorías, con los temas de género, con todas las cuestiones que tienen que ver con las formas más aberrantes de discriminación que la humanidad no ha podido todavía superar, están allí expresadas. Entonces Trump gana la elección prometiendo hacer un muro de 5.000 kilómetros. Gana la elección diciendo que los mexicanos, que México le manda a las peores gente, los drogadictos, los ladrones, los asaltantes. Entonces, todo esto que nos horroriza, esos señores que vemos que salen a manifestar con ametralladora deben estar festejando. Es toda la complejidad que tiene la situación. De cualquier manera, yo leía esta mañana una encuesta reciente que dice que Biden hoy le estaría ganando por 10 puntos a Trump. Y como yo creo que las elecciones se definen por márgenes ajustados, un dato que mostraría que si bien esto que yo dije de que Trump trabaja para su clientela, esa clientela también es amplia, y seguramente el sector menos retrógrado, menos reaccionario, debe tener un límite, y si hasta acá acompaño, esta línea no la paso. Y vos fijate que hace 3 meses más o menos, cualquier encuesta que hacían en Estados Unidos daban a la reelección de Trump como un trámite. Algo parecido a lo que pasó en la Argentina con Macri, ¿te acordás? Cuando, sí, sí. Hacia fines del... ¿cuándo fue? Fines del 2017. Claro. Se decía que las elecciones, después de las elecciones de medio término, la reelección de Macri era algo así como un trámite. Sí, sin embargo, trámite. Pasó lo que pasó con el tema de los jubilados y de ahí en más, lo dijimos aquí en estos espacios, nunca más las cosas fueron iguales y de ahí empezó un proceso que terminó en su derrota, en una de las pocas derrotas de presidentes electos por voto popular que no logran la reelección. Y bueno, por ahí a Trump le pasa lo mismo, ¿no? Claro. Es parecido a Macri, así que aunque no sea tan parecido en la forma. Carlos, estaba pensando en relación a lo que vos hablabas, elecciones de por medio. En Estados Unidos hay una particularidad, o dos en realidad, que quería marcar para escuchar toda tu opinión. La primera es que mucha de la gente que por ahí sale a protestar después no va a participar de las elecciones de los Estados Unidos, no va a participar votando. Y lo segundo es qué sucede con la llamada América Profunda, digamos, esos lugares que no se están manifestando hoy y que siguen mirando a Trump positivamente, aunque haya recomendado tomar lavandina para curarse del coronavirus. Virus, ¿no? Sí, sí. Bueno, son parecidos a los que están contra las vacunas y todas las cosas que permanentemente vemos. El otro día veíamos, y me voy un segundo nomás, pero lo digo, ahí en el obelisco, a un señor que decía: ¿para qué tenemos que tener cuarentena si tenemos poquitos muertos? Es decir, si hay pocos muertos, está claro que no hace falta cuarentena. Es decir, dando vuelta totalmente la situación, uno puede, hay pocos muertos porque ha habido una eficaz cuarentena. Y él lo da vuelta, te dice, ¿para qué queremos cuarentena si hay muy poquitos muertos? Lo que vos decís del sistema electoral norteamericano, efectivamente, es una de las grandes trampas, porque en nombre de la libertad no existe la obligación de ejercer el derecho ciudadano. Uno ve, te voy a decir un dato, mirá, en las elecciones de Boca última, sí, participó un porcentaje de votantes del padrón de Boca más alto que el porcentaje de votantes que participó en la elección de presidente de Chile. Claro, es una gran analogía. Para entender, entonces, esa representatividad que tienen algunas veces, claro, el caballero mira con esa cara de asombro, pero es así. El voto obligatorio tiende a poner a la ciudadanía en su conjunto, a crear una necesidad, una cultura, y por eso tenemos 80 y pico % de votos en las elecciones en un país como la Argentina. Y 80 y pico es altísimo, porque los padrones están cerrados 6 meses antes, así que hay que ver cuántos fallecieron, hay que ver cuántos están enfermos, demás. Es decir, hay muy poca gente que de verdad no va a votar. Estados Unidos no tiene esa cultura, ni siquiera se vota en un día feriado. Es decir, el voto está hecho como una cosa muy circunstancial. De cualquier manera, finalmente alguno gana. Y vuelvo a repetir, las encuestas estas que se conocen tienen que ver con la gente que está dispuesta a ir a votar, y entre la gente que está dispuesta a ir a votar se nota un cambio en estos últimos meses de pérdida de voto de Trump, que no empieza con esta represión de estos días. Empieza con toda su política respecto de la pandemia. Empieza con los más de 100.000 muertos, empieza con todo esto que ha generado la política de la gripecita, porque creo que eso es lo que hay que ver. A partir de ahí empieza el retroceso electoral de Trump, que esperemos se consolide, y sin pensar que una administración demócrata signifique un cambio tan importante, porque hay una cantidad de cuestiones que la historia nos ha mostrado que se mantienen inalterables porque son sistémicas. Creo que Trump es un exceso, y como Bolsonaro, son cosas que sería bueno que los pueblos pudieran superar y que no se repitieran. Carlos, te mando un abrazo grandote. Se escucha bueno, perfecto. Funcionó. Ya hicimos la prueba. Se escucha perfecto. Mañana retomamos, si te parece. Descansa. Abrazo grandote.